Tú tienes la desgracia de ser muy fiel creyente de la superstición. La llevas tontamente clavada en tu conciencia como una religión. Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición. ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón? Tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13, cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13, cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Déjame algo de ti, no te lo lleves todo. Déjame algo de ti, no me dejes tan solo. Solo, ¿por qué no me dejas un poco de lo que te llevas? Un poco de vida que fuera como un trago amargo. Si sabes que en mi alma saldrán 7 lunas nuevas, la vez que yo pueda sentir que me dejas algo, algo. Porque eres tan mala que solo te vas por matarme. Porque eres tan buena que juras jamás olvidarme. Yo quiero que digas por qué eres como eres, la más buena y más mala mujer entre las mujeres. Yo quiero que digas por qué eres como eres, la más buena y más mala mujer entre las mujeres.

es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Al verte no sé qué pasó dentro de mí, que todo se volvió mejor. Mi muerta juventud de fiesta se vistió, jamás volví a sentir temor. Después te vi partir, no supe la razón, y entonces regresó el dolor. Perdí tu corazón y el dulce de tu voz, se fue como se fue tu amor. Y voy con la ilusión y la esperanza loca de hallar el vermellón de tu adorable boca. Yo sé que volverás y en dulce tornarás lo amargo de mi cruel dolor. Mi muerta juventud espera una vez más lo dulce de tu dulce amor. La ilusión y la esperanza loca de hallar el vermellón de tu adorable boca. Yo sé que volverás y en dulce tornarás lo amargo de mi cruel dolor. Mi muerta juventud espera una vez más lo dulce de tu dulce amor. Mis antojos en tus labios rojos se incendió mi amor. Todo lo que tengo solamente es tuyo,

calling in this domain laying out there. But I know, yes I know, there must be a better world somewhere. Flying high, some joker clips my wings. He gets a kick out of doing those kind of things. I keep falling in space, or just hanging in midair. But I know, yes, I know, there must be a better world somewhere. Everybody I know only love they sell. Every woman I love loves somebody else. Every woman got a license to break my heart. Every love affair. Baby, honey, please don't dog me around. I'm paying the cost to be the boss. You act like you're ashamed. You don't act like my baby. You just use my name. But I tell you I'm gonna have the money, and I don't want no back talk. If you don't like what I'm doing, baby, pick up your single walk. You gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. Just like ain't nobody home. Put a rose on your pillow while you lay your pretty head. I'm gonna rub your tired shoulder, bring your dinner to the bed. Look out, baby. So I can spend it all on you. Talk to me. Have to do it twice. I done made myself a will. Call my next of kin. I'm gonna love you over and over and again and again. Look out, baby. I'm in a dangerous mood. time good, so I could spend it all on you. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. You know it. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. I got this one last pitch. Tick-tock, you don't stop. Blue funk, laced with hip-hop. It's Heavy and B.B. King, huh, doing our thing. Watch we swing, warm it up heavy. Warm it up, baby. Warm it up, B.B. Warm it up, baby. Huh, blend with the friend, make you shake your ass. You can ask for a lot, but don't ask for no keep cash. Keep it calm. Right, right, yeah. Huh, check me out, check it out, y'all. Keep it calm. Can I get the date? For real, I can set you straight. Pluck your strings like they never been plucked. Strum you to sleep, so tell me what's up. I like how you shine, would you be mine? State your case over my place. So take some time and fly with me. What's the matter, loose? Oh, you loyal to BB? I understand. He got the upper hand. Keep it calm. After all, he's been fondling you for years. You know? Keep it calm. No problem. I'll back off. I'll go find somebody else. Keep it calm. Get my own guitar. Turn her into a star. Keep it calm. Right? And I'm out. Peace. Well, here we are, guys. Yeah. Just lead me on in there. How you feel? I feel good. Kind of fun for me. Well, I'll feel better if you just keep holding my hand. Even my old lady's getting it. She's starting to feel good here. Lucille didn't know she'd ever do any rapping at all. But, you know, she lose control when she get around guys like you. All right. what you do. The way you've been treating me is coming back home to you. And crying won't help you. Crying won't help you now. Crying won't help you, baby, because you've been so mean to me. Crying won't help. You must remember, baby, no matter where you go, watch the seeds you scatter, because you're gonna reap up what you sow. And crying won't help you. Your crying won't help you now. Crying won't help you, baby, because you've been so mean to me. Crying won't just know what the blues have said. Mine is just another scene from the world of broken dreams. And the nightlife ain't no good life, but it's my life. All right, baby, play the blues. Scene, oh, from the world of broken dreams.